está dando vueltas la calecita, desde lejos vengo escuchando su musiquita, las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita, y en la vuelta que ya ha empezado a las estrellas voy a llegar. El caballo de madera da la vuelta toda entera, el jinete de verdad dice adiós a su mamá. Va girando la calecita, toda la plaza baila al compás. Una vuelta y otra vuelta, la sortija no se suelta. Otra vuelta voy a dar, porque tengo que ganar. Con un cielo de calecita, cuando me acueste voy a soñar. Noche ya se ha cansado la calecita, va más lenta y desafinada su musiquita, tanta vuelta en el mismo sitio me la ha mareado a la pobrecita, cabecea como dormida y el toldo a raya ya le pondrán. El caballo de madera da la vuelta toda entera, el jinete de verdad dice adiós a su mamá. Va girando la calecita, toda la plaza baila al compás. Una vuelta y otra vuelta, la sortija no se suelta. Otra vuelta voy a dar, porque tengo que ganar. Con un cielo de calecita, cuando me acueste voy a soñar.